Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Queridos radioescuchas, y estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Como todas las tardes de estos sabrosos martes lluviosos, el día de hoy tenemos realmente concierto en vivo aquí en la cabina para el programa Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Está con nosotros la agrupación musical Temple Roses, que pues ellos tocan rock en vivo bajo la influencia de varios estilos, se dedican a interpretar composiciones originales y versiones de música del blues, rock y jazz. Dice Temple Roses: "Nos dedicamos a rescatar y a crear un ambiente cosmopolita dentro de la herencia cultural de la zona de los volcanes. Por ello, creamos e interpretamos piezas sincopadas de varios artistas nacionales e internacionales, destacando, por supuesto, las creaciones de nuestros integrantes". Y para ello contamos aquí con la presencia de nuestro compañero cantante del grupo Temple Roses. Así es, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A la radiodifusora y a usted, muchísimas gracias por invitarnos. Abdel, ¿verdad? Abdel. Claro. Me llamo Abdel, soy el vocalista de la banda Temple Roses. Y venimos con mucho gusto a pasar un rato agradable con ustedes para poder disfrutar de la música que nos mueve, que nos inspira, y también para compartirles un poquito de la que nosotros pues estamos haciendo nueva, ¿verdad? Claro, aquí el baterista de Temple Roses, Jesús González, anda por acá, es que bueno, ya está listo. Te escuchamos mejor, Jesús González, un solito de batería. Okay. Pues bien, Jesús, acércate por favor al micrófono. Es que estamos en la cabina con el teclado que toca también Emiliano González Dávalos, la batería a cargo de la interpretación de Jesús también González. Está en camino porque, bueno, estos asuntos de la lluvia, ya saben, vienen ellos pues de lejos, de Ameca, también vienen de otra actividad, pero ya está en camino Aarón González, que es el patriarca de esta agrupación. La guitarrista. La bajista, Ilian, ¿no? Ajá. Y el tecladista, Emiliano. Y el tecladista Emiliano. Así es. Pues cuéntenos en lo que nuestros compañeros ya aquí montado el escenario para recibirlos a todos. ¿Cómo inicia Temple Roses y el repertorio que ustedes eligen para tocar, que es, bueno, rock en vivo, ya los hemos escuchado por acá en Ameca, blues, jazz? Platíquenos, ¿quién dice yo? Pues la diseñadora como tal es esta Ilian, la bajista. Ella fue la que nos jaló a todos. Dirían por ahí que nos rescató. Ella es la de la idea del proyecto, la persona que pues hace que todos estemos tocando en Temple Roses. Es la originada, la creadora de Temple Roses. Como seguro que cerró la cadena. Ah, claro. De hecho, ¿de dónde viene el nombre de Temple Roses? Bueno, de acuerdo a lo que ella nos ha mencionado, se inspiró mucho en la espiritualidad, en saber que cada uno de nosotros somos como una flor del campo que amanece todos los días y se renueva, y que estamos dedicados espiritualmente a esto que es la música, ¿no? Y que somos como una ofrenda para ese templo musical. Y de ahí el nombre de Temple Roses. Claro. Y pues bueno, ¿cómo eligen el repertorio, Abdel? Bueno, pues la banda en género musical, estamos hablando que somos como una banda que se inspira en el blues, se inspira mucho en el jazz y obviamente en el rock. Queremos fusionar un poco los estilos de esa música para crear nuestra propia música. Ajá, yo los he escuchado, realmente sí generan un ambiente cosmopolita, un ambiente pues muy multidiverso del público, el sonido cuando ustedes están tocando, y por ahí influencias que vemos tanto en la guitarra que toca Aarón González, en la voz. Sí. ¿Quiénes son sus referentes musicales para partir al repertorio? Creo que la base fundamental y la que nos unió también a muchos, bueno, a nosotros con nuestro pensamiento, más bien, unió nuestros muchos pensamientos, y una banda que nos está, pues, direccionando es la banda de los Doors. Para nosotros es una influencia muy grande y es una leyenda de banda. Entonces, como base, pues sí tenemos mucha influencia de los Doors. De hecho, nuestro repertorio radica en canciones de los Doors, obviamente entre otras grandes bandas, pero de la época, sí. Pero sí es como muy fundamental el hecho de tener a los Doors como inspiración en todo el proyecto que tenemos. Y bueno, es una agrupación que ya tiene su trayecto, como toda trayectoria creativa, ha tenido sus inicios, de repente cambian el título, el de la banda, el nombre, porque evidentemente va cambiando el concepto del proceso creativo, ¿no? Claro, bueno, aquí Jesús les puede contar un poco porque yo fui el último en adherirme a la banda, entonces él sabe un poquito más acerca de... Pues inicialmente nosotros comenzamos con una banda de familia, donde estaba Ilian y estaba yo, entre otros primos. Pues ya por azares del destino, la vida nos hizo que nos saliéramos de esa banda. Ella empieza con otra idea y pues... La idea de Temple Roses, vuelvo a repetirlo, radica en lo que es ella. Bueno, ya está llegando la dama de la banda, Ilian González, la bajista, arreglista, que bueno, comentábamos en pláticas previas con todos ustedes, nos decían, bueno, es que en realidad todos son arreglistas aquí, todo el mundo mete su cuchara, ¿verdad? En la pieza musical, todo el mundo propone. ¿Cómo es este proceso? Ilian, llegando, buenas tardes. Ya te están a ti responsabilizando del título de la banda, Temple Roses. Hola, buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo está, señora Angie? Bien, aquí bien entusiasmados de escucharlos. Ya nos hicieron una breve reseña aquí Jesús y Abdel. Sí. Y la idea es pues comentábamos otra vez para que el público los conozca. Sí, claro. Abdel, cantante. Vocalista, Abdel Barbosa. Jesús, baterista. Yo soy Ilian, la bajista. Yo soy Aarón González, el guitarrista. Y yo soy Emiliano González, el tecladista. Pues sí, comentábamos un poco la trayectoria de Temple Roses, que ha ido cambiando su concepto de acuerdo a su proceso creativo y también el nombre. Por eso si lo encuentran en redes sociales con otro nombre, son ellos. Así es, sí hubieron unos cambios, principalmente porque pues todavía estábamos en busca del nombre apropiado para la banda. y yo creo que este es el definitivo. Uh-huh. Ya nos hicieron la reseña, que bueno, tú elegiste el nombre. Así es. Sí. ¿Qué te inspiró o qué concepto manejaste? Nosotros somos muy espirituales, entonces, pues el nombre deriva de algo relacionado con eso. ¿Por qué el templo? Porque el templo simboliza nuestra alma. Y las rosas simbolizan la pasión que le tenemos a la música y el amor. Y todo lo profundo de nuestro ser plasmado en la música, en las letras y en composiciones. Bien, pues miren, ya estamos aquí con todo el montaje de los instrumentos. ¿Quieren ustedes ofrecernos una pieza que los radioescucha conozcan? Pues su propuesta en vivo desde la radio, en el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. ¿Qué les parecieron? Sí, claro que sí. Abdel, sí, Jesús, sí, claro que sí. Emilio, pues adelante, claro que sí. Todo suyo, pues, lo que gusten. Un momentito. Okay. Claro, otro momentito, claro que sí. Rapidísimo. ¿Y por qué el bajo, Ilian? ¿Por qué? Bueno, fue una historia muy, muy chistosa. La verdad es que yo no lo elegí. Se podría decir que el bajo me eligió a mí. Y pues siento que es uno de los instrumentos más infravalorados. Entonces, de cierta forma, me gustó mucho, porque no cualquiera pues tiene ese talento de comprender al 100% un instrumento, así como yo lo hice con el bajo, porque probé varios, pero no me adaptaba. Y cuando llegó el bajo, siento que como que compaginamos muy bien. Me gusta mucho el sonido que emite y siento que me define como persona el bajo. La verdad. El sonido del bajo. Así es. Instrumento. ¿Tú con la batería? yo con la batería, pues, desde pequeño me llama mucho la atención. Al ver cómo había otros bateristas que tocaban y como que me daba mucha curiosidad. Y un día así, de la nada, pues, me quise atrever. Y me subí a la batería, me dijeron que hiciera un ritmo y... Y pues desde ahí comenzó toda la historia conmigo y la batería. Estuvo muy bonito porque, sin saberlo, me subí y empecé a hacer los ritmos. Fue como que me regalaron ese don justamente en ese momento. Como que ya estaba para mí. Fue muy lindo. También fue tu voz. Así es. La batería. Y Emiliano, también transitaste por varios instrumentos. ¿Cómo defines ya tu compañía musical con el teclado? Bueno, yo inicialmente iba a tocar la batería. Y yo la verdad lo consideraba un instrumento muy bueno para mí. De hecho, cualquier baterista que veo yo digo, pues está muy chido ese instrumento, yo lo iba a tocar. Pero al final yo descubrí que no era lo mío. Porque digamos que a veces siento que me voy un poquito de los ritmos y cosas así, pero... Al final y en cuentas encontré lo que verdaderamente me llenaba por dentro. Y pues la verdad yo siento que el instrumento de teclado es el indicado para mí. No va a dejar de serlo hasta que me muera literalmente, casi. Claro, bueno, algo a resaltar es que esta banda está integrada por, más bien sus integrantes son de distintas generaciones. Emiliano, tú eres un estudiante de secundaria. Sí, soy estudiante de secundaria. Y ya con compromisos fuertes de tocar. Pues hay que ser como las rocas en el mar, hay que soportar todo lo que viene. Bien, ¿y cómo tus compañeros en la secundaria? Saben que tú estás en la banda, saben que tocas blues, saben que tocas rock. Sí, de hecho yo les he comentado a varios de mis compañeros que, oigan, yo toco en una banda, ¿no? Y a ellos se les hace como de, wow, ¿qué instrumento tocas? Siempre me hacen esa pregunta. y hasta a veces parece cliché porque siempre me lo dicen. ¿Qué instrumento tocas? ¿Qué instrumento tocas? Y yo, ya les dije, toco el teclado. Y pues, en ese caso, he sentido un poco de admiración en parte de mis compañeros, porque luego siento que me lo dicen con un semblante así, como se lo estoy dando a entender. Normal. Normalito, sí. X, dice. X. Algo ordinario en la vida de los chicos de la secundaria. Claro, sí. Aarón, por allá, es que está acomodando Aarón todo su tinglado, es el guitarrista de la banda, el patriarca de la banda. A ver, sí, platícanos esta breve para escucharlos. ¿Cómo te motivas, cómo te lanzas, pues ahora sí que a organizar a tus hijos, a tu sobrino, a tu amigo? Es algo increíble porque más bien ellos me volvieron a rescatar a mí. La verdad, yo dejé de tocar, tuve muchas bandas desde muy pequeño. Estoy en la música desde los 9 años de edad. Empecé a tocar percusión, piano y algunos instrumentos más, como el bajo, la batería, el teclado. Pero me aferré a la percusión, a la batería. Y cuando mi padre me presenta una guitarra acústica, me encantó mucho y me especialicé en cuerdas. Y entonces, formar una banda es increíble con mis hijos, con mi amigo Abel, que somos una familia muy, muy unida, muy interesante. Nos encanta la música, es nuestra pasión. Y es algo que en lo particular ellos a mí me volvieron a rescatar por mi trabajo y por otras circunstancias de la vida. Pues llegan ellos, me vuelven a rescatar y me dicen, vamos a formar una banda. Digo, excelente, perfecto, pero pues yo estoy un poco grande para ustedes. Y me dice, no, al contrario, tienes mucho que dar todavía. Ellos me vuelven a jalar con ellos, ya que yo tuve una pequeña, me enfermé un poquito, algo delicado, y lo tomé también como terapia y pues les gustó cómo nos ensamblamos todos y empezamos a hacer creaciones musicales, covers. En un momento van a escuchar algo de nosotros también. Y es para mí, la música es algo, es pasión, es una, aparte es arte, cultura y sobre todo es mucho corazón. Claro, pues antes ya para irnos a escuchar su música, sus creaciones. Breve, quiero nada más comentar a los radioescuchas. Allá en tu trayectoria, Aarón, tuviste la oportunidad de tomar una clínica nada más y nada menos que con Eric Clapton y con el otro baterista, Martin... el guitarrista, Martin Friedman. Fue algo muy curioso. En el año de 1999, pues todavía no existían bien los celulares o los videos, sino eran todavía cámaras con rollo, ¿verdad? Y tenía un amigo que trabajaba en Music Club, que está en Bolívar con Mesones, una casa muy grande, y resulta que me dice, oye, va a venir un guitarrista, es un señor de lente. No tenía mucha idea mi amigo, ¿verdad? Y me dice, pues te voy a dar una clínica presentando las guitarras Fender y pues me gustaría que vinieras. Y yo, claro que sí. Y pues saliendo de mi escuela me fui para allá y nada más y nada menos que era el señorazo Eric Clapton. Y una persona súper sencilla. Fuimos afortunados porque nada más fuimos como entre 50 y 80 asistentes en esa clínica. Fue algo muy interesante y muy chistoso en mi vida. Pues me autografió mi playera, me autografió hasta mi mochila, me autografió. Y llevaba una guitarra y conservo esa guitarra autografiada por Eric Clapton. Y estoy muy... Me gustó mucho. Y ahí empecé a estudiar mucho el blues. También conocí a Matthew Friedman, ex guitarrista de Megadeth. de una banda de heavy metal muy, muy, muy buena. Matthew Frickman resulta que también llega a ese lugar y mi amigo me vuelve a decir lo mismo. Antes no había muchos lugares donde dar ese tipo de clínicas y ahí se prestaba mucho porque había salas de exhibición, iban a presentar, Matthew Frickman fue a dar a conocer su guitarra Jackson, que es una marca de guitarras, y a Dario, que es una marca de amplificadores, la cual yo utilicé bastante tiempo ese amplificador y esas guitarras, gracias a Matthew Frickman, y pues hubo un concurso de quién tocaba la guitarra, y iba con mi hermano, mi amigo, y me impulsaron a participar ahí con Matthew Frickman, y resulta que llegamos a tocar hasta el Salón 21. No, pues nada más y nada menos que con esa motivación, pues no había que dejarla pasar por alto. Claro, claro. No, para nada, y fue una experiencia muy bonita porque, pues me subí en escenario profesional con él y me hubiera gustado que en ese momento hubiera todas estas redes sociales. Lo que les digo a mis hijos y a todos los jóvenes, aprovechen todas las redes sociales, la tecnología que se va dando día con día, porque eso es lo que también nos va a ayudar mucho a los artistas, a los pintores, a los poetas, a los músicos, a toda la comunidad de cultural y arte. Todo ahorita esto nos va a ayudar bastante, entonces es seguir. Decía mi padre, en paz descanse, la vida no es de velocidad, sino de resistencia. Entonces, pues aquí estamos y pues, mucho gusto. Pues muy bien, ahora sí que las resistencias auditivas son todas para ustedes. Y cuando gusten, iniciar. Estamos atentos todos para escuchar a Temple Roses. En el bajo, Ilian González; batería, Jesús González; guitarra, Aarón González; teclado, Emiliano; y Advel en la voz. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, I could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. I could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. Muchísimas gracias. Pues bravo, yo aquí un breve videito de celular, oiga. Obvio que los hemos escuchado en vivo, resuenan. Bueno, estamos en una cabina pequeña, ya acalorados, ¿verdad? Estamos apretadísimos. Sí. El gatito también aquí escuchando. Y pues para ahora sí aprovecharlos, otra pieza, por favor. Claro que sí, antes de que nos vayamos, okay. Poderlos escuchar, díganos, es... Después de este, ¿cómo lo interpretan? Cover, tributo a los Doors, es, que son de sus autores favoritos. Es como un pequeño tributo que hacemos como banda para los Doors, ya que, como le comentaba, es una banda que consideramos de mucha inspiración para nosotros en la música. Entonces, es como un poquito de retribuir algo a la música, con más música. Entonces, por eso tratamos de siempre tener a los Doors presente en nuestras presentaciones. Claro, pues adelante, Temple Roses, lo que nos quieran ofrecer musicalmente. ¿Qué? Muy bien, pues otra de The Doors estaría muy bien. Ya somos muy dorseros, ¿verdad? Pero, sí. Que nos acompañen al otro lado. ¿Qué claro les parece Break on Through? Sí. ¿Va? Afuera las chamarras, porque aquí ya el calor ya está arduo. Viene fresco. Sí. Yeah. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We share some pleasures there, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. pues bravo, bravo, ya los hemos escuchado. La verdad, a soltarse la greña. Muy bien. Entra el aire, los abanicos, ¿verdad? Sí, ya se siente mucho calor. Ya, el calor de los sonidos, de la música. Sí. Pues, muy grato lo que dice Abdel, reconocer, ¿verdad?, nuestras influencias, nuestros autores, claro, sí, hacer tributo, importante. Como en la pintura, ahora ya con los medios digitales, muchos hacen tributos en la pintura, la música, el teatro, la danza, y pues bueno, al margen de eso, también por aquí nuestra compositora Ilian, que pues es la compositora también de piezas ya para la banda. ¿Qué tal con ese giro de estar escribiendo para un grupo musical? Que bueno, debe ser complicado porque aparte es tu familia. Así es. ¿Influye eso a la hora de componer las piezas o tú te vas libre? Siento que yo me voy libre. Yo solamente escribo lo que siento. Y pues no hay un tema particular, solamente lo primero que se me viene al momento es lo que plasmo en una letra, como una que van a escuchar un poco más adelante, es una de ellas. Pues yo creo que de una vez. ¿En serio? Ah, sí, okay. De una vez. Muy bien. Sí, estaría muy bien. ¿Para cerrar con broche de oro? No, cerramos con otra con broche de oro. Okay. Bueno, está ahorita así con el ánimo de su descripción de Ilian, así como que... Esta canción trata sobre... cómo uno evoluciona y cómo uno vuelve a renacer a pesar de los obstáculos que aparecen en la vida, siempre podemos renacer, y siento que pues muchas personas se pueden identificar con ella, no solo personas jóvenes como yo, sino cualquier tipo de edad se puede identificar fácilmente. Y también, pues, no solamente la compuse yo, también me ayudaron ellos. Y creo que la mayor parte de la energía de esta canción, yo creo que somos los cinco. Pues bien, ¿cómo la titulaste? ¿Cómo la titularon al final? Se llama Closing the Door, en español es traducida como Cruzando la Puerta, porque tenemos muy en mente que el abrir una puerta es como un nuevo comienzo. Entonces, pues nosotros nos guiamos mucho por los mismos temas espirituales que le he comentado anteriormente, así que yo sé que les va a gustar. Y ya después, nos verán tocarla en vivo para que puedan sentirlo todavía más, con esa energía que queremos. Así es. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Do you know me? Gracias, fue gracias. Temple Roses desde Amecameca para el mundo. Así es, con mucho orgullo, mucho cariño, mucho amor. Claro, pues, ¿qué nos cuentan más de la historia de Temple Roses? Próximas presentaciones, ¿dónde para escucharlos en vivo? Claro que sí, pues, por grandes amigos nos vamos a presentar, vamos a tener una fecha con unos amigos en lo que es Guadalajara, una en Monterrey y una en Guanajuato. Y la verdad estamos muy contentos porque nos llevaron hasta allá. Y claro que sí, pues estamos muy abiertos a compartir nuestra música y sobre todo apoyar también pues a lugares que requieran de nuestro servicio, de nuestro amor hacia la música y sobre todo el arte, la cultura y más, ¿verdad? Claro que estamos para apoyarlos y estamos a sus órdenes. Y donde gusten invitarnos, vamos, claro que sí. Datos de contacto para que se comuniquen con ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Temple Roses o Temple Roses Band, en todas las redes, Instagram, todas. Sí. Sí, también podemos dejar un número de celular para que se comunique con nosotros con mucho gusto. Sí, es 55-11-32-37-91. Okay. 55-11-32-37-91. Ahí por si gustan, estamos a la orden. Síganos en las redes, por favor. Sí, claro. Próximamente, entonces, ya fuera de Ameca para el mundo, desde Monterrey. Sí, Guadalajara y Guanajuato. Gracias a Dios. Sí, fíjese, es un proyecto relativamente nuevo y estamos viendo pues el apoyo de la gente y les agradecemos mucho. Claro que sí. Pues otra pieza para que lo sigan conociendo con mucho musicalmente. Gusto. Claro que sí. Adelante. Muy bien. Bueno, pues esta pieza, nuestra inspiración, seguimos diciendo, fueron muchas bandas, pero The Doors para nosotros es algo muy, muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Este se llama Gloria, de The Doors. About midnight, so make me feel so good, make me feel alright. She come from my street now, she come to my house and knock upon my door, thumping up my stairs, 1, 2, 3, come up. What's your name? How old are you? Where'd you go to school? Well, now that we know each other a little bit better, why you don't come over here? Gloria, Gloria, Gloria. were my queen and I was your fool. Riding home after school, you took me home to your house. Your father's at work, your mother's are shopping around. Check me into the room, show me your thing. What you do it, baby? Getting softer, slow it down. Get it down. Now you show me your thing. Wrap your legs around my neck. Wrap your arms around my feet, yeah. Wrap your hair around my skin, yeah. I'm gonna cry, okay, yeah. I'm gonna faster, getting fast, harder. Su primer programa en Ixtaxíhuatl, en el Sendero de la Luna. Esperamos que regresen a hacer más programas acá con la princesa Ixtaxíhuatl. Nos gustó mucho estar aquí con ustedes. Un poquito tarde, ¿verdad? Pero sí. Una disculpa. Es que hay mucho tráfico en América. Fue logística, transporte y todo eso, pero sí, ya estamos aquí. Ah, sí, claro, sí. Pues bien agradecida de que hayan tocado aquí en el programa para los radioescuchas de Ixtaxíhuatl en el Sendero de la Luna. Y pues enhorabuena con esos proyectos, esa gira que ya se presenta, ¿verdad?, al interior de la República. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, muchas para gracias. Para los detalles, vamos a estar subiendo todo a las páginas que tenemos en Instagram y Facebook. En redes sociales. Que nos estén regalando su like. Claro que sí. Pues un abrazo. Nos vamos con música de ellos. Y un abrazo también para nuestros radioescuchas. Y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Ixtaxíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rohan Blues. Rohan Blues. Hasta luego. Por hoy esto. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Ixtaxíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Ixtaxíhuatl en el Sendero de la Luna.